Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Así es, buenas noches tengan ustedes, buenos días, buenas tardes. Esta es una página más, este es un vuelo mágico, místico, musical de su revista cultural Chasquiando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. No olvidemos, Cultura FM 100.9. Soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Haro y gracias a todas y todos por estar en esta página número 177, mi estimada Katy. 177, mi querido Vini. Ah, ¿cómo está? Katy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Vini? Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Chasqueando. Como decía Vini, el 177. Es un gusto para nosotros compartir un programa más, un domingo más, junto a ustedes. Un domingo y, bueno, pues un martes también. Aquí, martes en la noche, compartir con ustedes. Y sobre todo, hoy nos acompaña Fabián Villalba, quien vamos a conocer un poquito más adelante de su vida, de su trayectoria profesional, de todo el tema de emprendimiento y de su trabajo profesional. Vamos a conocer un poco más adelante de la vida de Fabián Villalba. Sin más preámbulos, como ya lo dijo Vini, mi nombre es Katy Cuadros y pues no sé con qué segmento, con qué nos vamos en este momento, Vini. Bueno, en primer lugar quiero comentarte, Katy, que también estaremos con Yamilet, es la mamá de dos invitados que tuvimos hace algún tiempo ya, músicos jóvenes venezolanos, intérpretes académicos del cello. Y vamos a conversar un poquito después de la primera media hora del programa sobre las necesidades que los músicos tienen. Esta profesión a veces requiere, en verdad, de un poco de dinero y a veces digo bastante dinero. Hacer música en estas tierras, tener un instrumento realmente que nos permita desarrollar nuestra capacidad artístico-musical, pues requiere de algunos pesitos, algunos euros, algunas libras esterlinas, algunos dólares. Vamos a hablar con Yamilet en la segunda parte. Empecemos dando la bienvenida a Fabián Villalba, quien es nuestro invitado en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos Chasqueando y estamos a propósito en nuestra fanpage Red Com Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Doy la bienvenida a estos micrófonos, no sin antes recordarles que el día domingo de 4 a 5 de la tarde será reprisado este programa. Gracias, Fabián, por la gentileza, por aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenidos a los micrófonos de Chasqueando y de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Más bien agradecerles a ustedes por este espacio, esta oportunidad para poder difundir algunos resultados de unas investigaciones que realizamos hace una década en la provincia de Zamora Chinchipe, concretamente en la cuenca del río Zamora. Y creo que es importante que esto vaya conociendo la sociedad porque es un deber para todos nosotros, ¿no? El realizar trabajos de investigación, el realizar estudios y que ellos a la vez sean conocidos por el resto de la sociedad, creo que es muy necesario y muy importante. Así es, Fabián. Queremos presentarle a nuestra compañera Katy Cuadros, quien va a estar encargada de esta conversación. Katy. Gracias, Vini. Bien, como no le comentaba Vinicio, estamos esta noche junto con Juan Francisco Fabián Villalba Sevilla. Él es arqueólogo. Con él hablaremos el tema sobre las investigaciones y descubrimientos de la sociedad precolonial, el Quimi. Para darles a conocer un poquito de quién es Francisco Villalba, él tiene una licenciatura en arqueología que la realizó en el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, tiene un posgrado especialista en gestión de proyectos que lo realizó en el Centro de Investigaciones Territoriales del Ecuador en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene además una maestría en gerencia empresarial con mención en gestión de proyectos y tiene una maestría en arqueología del Neotrópico, que la realizó en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el 2019. Bien, Fabián, coméntenos un poquito más, por favor, cómo empezó su trabajo, su trayectoria profesional en este ámbito de la sociedad precolonial, el Quimi. Bueno, estos estudios los realizamos a partir de una necesidad puntual de una empresa que se llama Ecuacorriente, que es una empresa minera que está localizada en la provincia de Zamora Chinchipe. Es necesario que todas estas entidades que realizan proyectos de mayores, ¿no?, donde se generan movimientos de suelos, el Estado obliga y exige que se deben hacer los estudios previos. Uno de los estudios previos es la arqueología, con la finalidad de precautelar los bienes patrimoniales del Estado. Así partió este trabajo, digamos, como un estudio de impacto, ¿no? Un impacto patrimonial que lo realizamos en esta empresa. Y al final fuimos descubriendo un conjunto de asentamientos muy importantes que después de varios años logramos determinar de que se trata de una nueva sociedad que hasta aquel tiempo no se conocía en estos lugares. Hay que indicar que hay un vacío cultural en esa región. Si bien casi todo el país ya está organizado, se tiene más o menos estructurados las ocupaciones culturales a través de la historia, a través del tiempo, en todas las regiones, digamos, ¿no? En la costa, Sierra Oriente. Pero en esta región había ese vacío, que no se sabía qué misma sociedad había ocupado, ¿no? qué características tenía. Y es así que logramos identificar una serie de elementos que hoy lo estamos denominando la nueva sociedad del Quimi. Le pusimos ese nombre justamente porque está localizado, estos estudios que hicimos están localizados en un valle que se llama el Valle del Quimi. Está en la frontera entre Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En este lugar encontramos un modelo de asentamientos con ciertas características, con ciertos patrones que hoy lo vamos a exponer. De esta manera podemos adentrarnos mejor en la región del estudio, ¿no? Sería interesante que empecemos ubicando a nivel regional. Estamos, el proyecto de esta cultura, el Quimi, está localizada en la Alta Amazonía. Ahí vemos en el mapa de Sudamérica toda la región en amarillo que es la Amazonía, ¿no? La Amazonía en general. Y obviamente está indicando un sector que forma parte del Ecuador. Es lo que nosotros conocemos del Oriente Ecuatoriano. Estamos en la Alta Amazonía nosotros, que estamos en la periferia de la Amazonía, ¿no? Pero esto es importante porque este tipo de sociedades tienen que ver mucho con las sociedades amazónicas. De ahí la importancia de ubicarle geográficamente. Es decir, esta región de selva, de trópicos húmedos, que estamos al pie de la cordillera oriental, descendiendo al Amazonas, ¿no? En esta zona es donde nosotros inicialmente hablamos de una sociedad de Alta Amazonía, que es la que hoy vamos a presentar. Vamos a seguir presentando unas imágenes del Valle del Quimi. El Valle del Quimi es una zona, como decía, selvática, de características orientales, donde interactúan este tipo de sociedades propias de la Amazonía. Por aquí recorre el río Quimi, vamos a seguir viendo unas otras imágenes para tener una idea de dónde estamos ubicados geográficamente. Y bueno, el ambiente natural es este. En principio nosotros, o cualquiera de nosotros que estamos observando estas imágenes, podría decir, bueno, y ahí, ¿quién pudo haber vivido en esa zona, no? ¿Cómo puede ser posible que en esa región, ahí en principio no se ve nada, ningún rasgo de asentamientos antiguos? Pero es justamente todo lo contrario. Bueno, vamos a presentar el río Quimi, más o menos para tener una idea general de la zona. Y es aquí donde encontramos una cantidad bien importante de asentamientos. Primero empezaría diciendo que son asentamientos de tipos aterrazados. Aquí vamos a ver uno de los sitios. Esta es una imagen de acercamiento donde se va a ver unas modificaciones en la parte donde está descubierta de vegetación, ¿no? En la parte de pastos. Aquí vemos unas anomalías, ¿sí? Que están adjuntadas a unas sombras. Son terrazas antiguas. Tenemos la suerte de ver porque justamente está despoblada de vegetación. Como vimos en fotografías anteriores, no se podía observar nada sobre la montaña, sobre la selva. Pero en realidad es una suerte de un asentamiento muy importante, como estaba mencionando, ¿no? Voy a presentar esta fotografía ahora con un levantamiento topográfico. Este es el levantamiento topográfico de esa fotografía, que es un sitio arqueológico. Aquí está la sucesión de terracerías. En este caso tenemos 11 terrazas distribuidas en forma ascendente, llega a la parte alta y luego desciende. Es decir, han modificado el paisaje, han construido espacios adecuados para ciertas actividades que ya vamos a ver después. Una de las actividades es en este caso, en la terraza 7, es un sitio habitacional. Realizamos excavaciones y encontramos una serie de rasgos, de elementos que nos hablan de una habitación. Pero antes de pasar a hablar específicamente de las características de estas terracerías, vamos a pasar más fotografías para ver las terrazas cómo están distribuidas en otras zonas. Bueno, estamos ahí mismo, no en el mismo valle, pero en otros espacios. Mire cómo podemos observar cómo que esa pendiente no es regular, no es natural, ¿no? Sí, tiene un conjunto de ondulaciones. Y justamente estas ondulaciones representan espacios planos, que son las terrazas. Una fotografía tomada de lado, ¿no? Mientras que en la anterior era tomada de frente, pero este es un sitio distinto. Aquí vemos, en cambio, de perfil. También se presentan otro tipo de modificaciones en las lomas. En ciertas lomas, mire cómo han modificado el espacio. Ahí se ve claramente que han aplanado esta especie de loma y se ve una especie de muro ahí. Sí, eso es una modificación antrópica, una modificación natural. Han modificado el espacio para generar un aplanamiento en la parte superior. Y así es como vamos identificando, recorriendo el Valle del Quimi, inclusive fuera del valle, en la cuenca de Zamora. Si nosotros recorremos de Zamora hasta Gualaquiza, vamos a ver en los laterales de la vía ciertos espacios despoblados, como decía, de vegetación nativa, de vegetación alta, y se puede observar estos aterrazamientos. Es común esta presencia de aterrazamientos a lo largo de este sector, digamos, de unos 80 kilómetros de distancia, desde Zamora hasta el límite con Morona Santiago. Se van a observar este tipo de modificaciones que originalmente o inicialmente los identificamos en el Valle del Quimi. Vamos a ver otro levantamiento topográfico de otro conjunto de terracerías. Este es el sitio que les indiqué en la fotografía, el levantamiento, acá hay otro, ¿no? Mire cómo se van distribuyendo el conjunto de terrazas en forma lineal. Esta es la característica del patrón de asentamientos que aparece en esta región del Valle del Quimí y que se extiende a la zona de Zamora, inclusive a la parte del valle o a la cuenca del río Zamora. Veamos unos puntitos localizados en el mapa. Este es el Valle del Quimí. Aquí tenemos el Valle del Quimí, la parte plana, a una altura aproximada de 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Recorre el río Quimí, que desciende desde la cordillera del Cóndor. Igual el río Tundaime desciende desde la cordillera del Cóndor, desde el Cóndor Mirador, ¿no?, las partes altas, y va a desembocar al río Zamora. Decía estos puntitos. Estos puntitos son los sitios arqueológicos identificados ahí en esa montaña, que aparentemente no había nada, ¿no?, en principio. Mire la cantidad de sitios arqueológicos. Cada conjunto de terrazas lo llamamos un sitio arqueológico. Cada punto que vemos aquí es un conjunto de terrazas. El punto está localizado en la terraza más baja. Son más de 100 sitios que encontramos en esta zona, y esto nos permitió hacer un estudio más amplio para determinar y saber de qué cultura, de qué sociedad y sobre todo de qué periodo estamos hablando, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros si es que vemos un mapa como el anterior, donde hay una cantidad de puntitos? Diríamos a simple vista que, inclusive aquí están los mismos puntitos, ¿no? Son los sitios arqueológicos. Diríamos que es una zona extensamente poblada. Están ubicados estos asentamientos, estos sitios arqueológicos, tan cerca uno de otro que podríamos decir que una densidad poblacional muy alta, ¿no? Y no es así. No es así. No todos los sitios arqueológicos han servido para residencias. No han sido de tipo habitacional, sino que una selección de sitios nomás, no todos. Y esa selección está aquí, en estas señales rojas, ovaladas, son los lugares donde se identificaron y hay alta probabilidad de que sean viviendas. Y todos estos asentamientos están distribuidos en un periodo de tiempo de más o menos 1000 años. Entonces, 100.000 años se residía en determinados lugares, podríamos decir que el patrón de asentamiento era muy disperso. Quizás en todo el valle me atrevería a decir que había unas 4 o 5 viviendas o 5 familias que estaban habitando. Claro que con el tiempo lo habitaron más, y de ahí la cantidad o la intensidad de presencia de viviendas, ¿no? Ese es el patrón de asentamientos de esta sociedad del Quimí que lo estamos identificando en el oriente. Bueno, creo que hasta ahí la parte geográfica, un poco de los asentamientos. En esta segunda sección lo que podríamos conversar es sobre ya las excavaciones, qué fue lo que hicimos ahí y qué hay de evidencias bajo la superficie en estas terracerías, ¿no? No sé si podemos continuar o de pronto hay alguna pregunta que sí, yo tengo una pregunta, Fabián. Bueno, ¿cómo nace esta curiosidad, por decirlo así, de realizar este tipo de investigaciones y descubrimientos? Porque como usted mismo nos mencionaba, si veíamos solamente esa parte de bosque, aparentemente no se tenía nada, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió en ustedes la curiosidad o para incursionar en este sector, ¿no? ¿Y desde qué año están ya con las investigaciones? Perfecto, muy buena la pregunta. Nosotros fuimos invitados a hacer unos estudios aquí en esta zona en el año 2008 y fuimos puntualmente a un lugar, a uno de los sitios arqueológicos que ya había sido identificado en estudios anteriores. Obviamente que es común que se invite a varios investigadores a través del tiempo. Nosotros llegamos a un momento en que ya se habían hecho varios estudios y ya identificaron creo que 23 sitios. Dentro de ellos, uno de ellos era de estas características de aterrazamientos. Entonces nos invitaron a que hagamos los estudios ya de estas terracerías. Estudiamos estas terracerías y encontramos evidencias de que sí han sido ocupadas, si eran realmente construidas por el hombre. Y había un poco de evidencias de vasijas de cerámica, de lítica. Ahora, La gran pregunta que a nosotros nos surgió, porque fuimos, como le digo, a hacer un trabajo muy puntual, ¿no? Un contrato corto de unos 6 meses y en un lugar específico. Pero nos surgió la preocupación, o más bien la inquietud, ¿no? Ese es el espíritu de nuestros estudios, digamos. Esa curiosidad de que, ¿por qué puede haber únicamente un solo sitio? O es un sitio o pueden ser varios, ¿no? De ahí es que empezamos a recorrer al menos los alrededores más cercanos y vimos que no era el único sitio, que había otros más muy cerca, juntos, era el sitio 4 que empezamos a estudiar. A raíz de eso, planteamos esta inquietud a la empresa que nos había contratado y les mencionamos que hay la probabilidad de que ese tipo de sitios se extiendan. Y bueno, de una manera muy, muy oportuna y con mucha conciencia cultural, nos autorizaron para el siguiente año hacer un estudio en todo el valle, recorrer toda la zona, ¿no? Y es un tema que es poco común con muchas de las empresas, ¿no? Más bien lo que quieren es que no se encuentre nada para justamente trabajar con mayor libertad. Pero en este caso fue todo lo contrario. Había ese espíritu, ese interés de parte de las gerencias respectivas de que se amplíe y veamos qué mismo es lo que hay en todo el valle. Y de ahí es que recorrimos y nos demoramos un año recorriendo todo el valle, pendiente por pendiente, a un lado y otro del río, para revisar, y en realidad llegamos a registrar más de 100 sitios arqueológicos, y como repito, cada uno de esos sitios representan conjuntos de terrazas. Así fue como se abrió este campo de investigación en este valle. Bien, yo quiero darles a conocer un poquito más que desde el punto de vista cronológico a la sociedad del Quimi se le identifica entre el periodo de 400 años después de Cristo hasta 1500 después de Cristo, de acuerdo a las 22 dataciones realizadas por medio de radiocarbono. Del Valle del Quimi, de donde provienen los datos que afirman su permanencia por algo más de 1000 años con un conjunto definido de cerámicas, mientras que a lo largo de la cuenca media del Zamora se cuenta con registros del modelo de asentamiento y otros elementos de la cultura material, como es la cerámica y lítica, que se relacionan con la misma sociedad del Quimi. Ahora sí, mi estimado Francisco, coméntenos, ¿qué fue durante la excursión, la investigación? ¿Qué tipo de materiales nomás ustedes encontraron en el Quimi? Nuestro trabajo en realidad consiste en revisar. En estos lugares que están muy poblados de vegetaciones, difícilmente se va a encontrar en superficie algún fragmento de cerámica, algún aspecto que nos hable sobre estas sociedades. Entonces siempre se procede a realizar pruebas. En este caso ya no solamente fueron pruebas, sino fueron excavaciones. Aquí vemos una excavación bastante amplia, que empezó en un lugar específico, un espacio pequeño, pero se dio la necesidad de seguir ampliando y logramos reconstruir los postes de una vivienda, ¿no? Voy a recorrer estos puntos donde están las banderitas. Es el espacio delimitado con postes que están formando la parte exterior de las viviendas. Esta es una vivienda que está en el sitio 4 que vimos al inicio, las fotografías, ¿no? Una vivienda de forma elipsoidal, donde se ve claramente algunos elementos arqueológicos o bienes de piedra. Quizás los más sobresalientes aquí en la fotografía, y muchos fragmentos de cerámica, muchas vasijas al interior que estaban obviamente casi todas fragmentadas, pero que hablan de que ha sido ocupada esta región. Y de ahí es que con la cantidad de estudios que realizamos en diferentes sectores, pudimos sacar muestras que nos hablen y que nos confirmen lo que usted acaba de mencionar, que un periodo de ocupación de alrededor de 1000 años, ¿no? Aquí podemos ver quizás otra vivienda más clarita que también lo encontramos. Quizás aquí podemos ver, mire, el suelo y el perfil del corte. Hay un material más oscuro, ¿no? Es producto de lo que se ha podrido o quizás lo que en algún momento pudo haberse quemado, puesto que sostenía la vivienda, y quedan esas huellas. Esas huellas quedan durante mucho tiempo. Pueden pasar miles de años que no desaparecen. Esto es lo que aparece, es lo que se va observando en superficie, y procedemos a realizar las excavaciones y determinamos que en realidad son postes que han sido colocados en algún momento del tiempo y que tienen una configuración determinada, ¿no? Esto, por lo pronto, quisiera referirme a un patrón de asentamientos de tipo doméstico, ¿no? Las viviendas obviamente tienen esa función doméstica, pero no solamente eso encontramos que en ciertas terrazas han dejado abandonadas vasijas, obviamente muy destruidas, completamente destruidas. Al final vamos a ver que muchas de estas vasijas se les logró reconstruir, y la promoción también de este programa, vimos unas vasijas completas. Algunas de ellas se les encontraban en esas condiciones, ¿no? Entonces teníamos un personal especializado que se dedicaba a restaurar estas vasijas que pasaron años restaurando y se lograron determinar las formas completas, ¿no? Aquí vemos cinco vasijas abandonadas en un espacio de terracerías. ¿Qué nos podría estar indicando? Nosotros estamos entendiendo que aquí se realizaban actividades ceremoniales, rituales. En las anteriores vimos que tenían unas funciones habitacionales. En cambio, acá más bien vemos que las vasijas lo están colocando intencionalmente en determinados lugares y en un orden, no es de manera deliberada. Tienen un ordenamiento e intencionalidad en colocarlas. ¿Cuál sería la función? Nosotros creemos que pudieron haber sido escenarios rituales, quizás propiciando una buena producción de los alimentos que posiblemente se trabajaban en estas terracerías, ¿no? Este es otro de los contextos que hemos encontrado. Actividades ceremoniales. Las actividades ceremoniales también están muy relacionadas con grandes rocas. Apegadas a las rocas también se ve ofrendas, rocas naturales estamos hablando. Y otro escenario también que hemos localizado es este tipo de evidencias, que son dos vasijas superpuestas, ¿no? Una sobre la otra, están topándose en las bocas de las vasijas. Y son unas funerarias, ¿no? Que están conformadas así de esta manera, mientras que el cuerpo era colocado, obviamente, en su interior. Estos también se identificaron, quizás valga la pena mencionar o ratificar, de que están fuera de las viviendas. Muchas veces se conocía que en esas sociedades amazónicas los enterramientos se realizaban al interior de la vivienda. Moría algún familiar, la enterraban ahí y abandonaban la vivienda. En este caso no es así. Más bien estas tumbas, digamos, estas urnas funerarias están localizadas a lo largo del río y cercanamente al río, en las orillas del río, ¿no? Aquí vemos otro sitio funerario, ¿no? De estos hay, no hay muchos, pero encontramos unos 6 que hemos localizado. Hasta ahí quisiera una presentación así bastante rápida y general de las excavaciones que hemos realizado, donde identificamos 3 tipos de contextos, como decía, de tipo habitacional, de tipo ceremonial y este último de tipo funerario. Ahora quizás podemos pasar a hablar sobre qué tipo de cerámica, qué es lo que identifica a las culturas de las sociedades, ¿no es cierto?, en el pasado. Este es un elemento importantísimo para nosotros. Es así que cuando recorremos cualquier lugar, cualquier zona, encontramos un fragmento de cerámica y que tiene ciertas condiciones. Nosotros decimos, este pertenece a la sociedad Caranqui, a la sociedad Puruá, al Cañari, Manteño, podemos decir. Solamente con identificar, con observar las características de un fragmento de cerámica, ya se puede identificar la cultura. En este caso, nosotros encontramos un conjunto de cerámica que identifican a esta sociedad que estamos denominando el Quine. No sé si hay alguna pregunta, podríamos pasar ya a ver estas imágenes de la cerámica del Quine, ¿no? Vamos a pasar con promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos con Fabián Villalba y esta investigación, Fabián nos dice, tuvo la oportunidad de trabajar para una empresa y hacer pues este estudio de impacto patrimonial, ¿no? Generalmente las empresas hacen estudios de impacto ambientales y pues estuvo contratado Fabián para realizar este tipo de trabajo y encuentra a toda una sociedad que la llamó la sociedad El Quimi, porque estaba en el valle del río Quimi. Vamos con promocionales y publicitarios. En la segunda mitad, pues continuaremos con este importante estudio arqueológico. Estamos con Fabián Villalba, arqueólogo. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Bueno, ya estamos regresando a este vuelo mágico, místico, musical 177, en la grata compañía de un investigador arqueólogo, Fabián Villalba, que nos está comentando sobre esta investigación realizada desde el Valle del Quimi. Fabián, por favor. Pasemos a ver de una manera rápida las características de la cerámica que la identificamos como el Quimi. Esto puede ayudar mucho a los colegas arqueólogos para que nos vayamos familiarizando del tipo de cerámica que se encuentra en esta zona. Aquí vemos un tipo de cerámica que se llama cerámica corrugada, es decir, que presenta unas bandas, unas líneas, ¿no? Se presenta en vasijas de mediano tamaño y también de tamaños mayores. En vasijas pequeñas difícilmente se va a encontrar este tipo de diseño en la cerámica. Otro tipo de diseño tenemos estas incisiones, son unos cortes en las caras de las vasijas cuando estaban en una situación de antes de ingresar al horno, ¿no? Antes de ser quemadas, antes de la cocción. Se trazan estas líneas que también identifican a la cultura química. Son líneas geométricas y acá en la parte baja unas incisiones, unos punteados o puntillismos que también se le puede denominar, que hemos determinado. Bueno, ahora estamos hablando de los restos de cerámica que hemos encontrado en todo el Valle de Quimi, ¿no? Ya no solamente en uno u otro determinado sitio arqueológico, sino que más bien es una compilación de todos los resultados conseguidos en diferentes lugares que hemos excavado, claro, pero dentro del Valle de Quimi, ¿no? Aquí tenemos también unas manchitas rojas que son unos engobes, unas líneas ocres, también son propias del diseño, pero se presentan en menores porcentajes en este tipo de cerámica. Otra característica son unos apliques, son una especie de botones, una especie de asas, unos brazos aquí, unas caritas que generalmente que se pueden encontrar en los bordes de las vasijas, ¿no? También forma parte de este conjunto de apliques alguna figurita. Bueno, hablábamos de unas caras antropomorfas, acá unas parte del cuerpo zoomorfo, parece que es un mono, aquí un sapito, que nos hablan de este tipo de sociedad. Vamos a ver vasijas reconstruidas, las formas, ¿no? Una vez que hemos visto los diseños de la cerámica, veamos más bien el tipo de vasijas, las formas de las vasijas que hemos ido reconstruyendo. Con esos pequeños fragmentos de cerámica que se encuentran, se puede reconstruir la forma total de las vasijas. De ahí la importancia, ¿no?, del campo patrimonial arqueológico, que cuando se encuentra un fragmento de cerámica con ciertas características, nosotros podemos reconstruir la forma total de las vasijas. Muchas veces para el común de la sociedad puede resultar insignificante, ¿no? Pero para nosotros es muy importante. Mire el tipo de vasijas, los bordes, cómo se han ido reconstruyendo y las formas que son muy interesantes, muy, muy agradables, ¿no? Posiblemente estas vasijas tenían la función de servir alimentos o bebidas. Otro conjunto de cerámica que son más de tamaño mayores, que son ya, inclusive hablamos de las urnas funerarias que vimos en ciertos lugares donde está presente el diseño corrugado. Y otro conjunto de cerámica que es una clase estructural 3, donde también vamos reconstruyendo otras formas de vasijas. Con esto, creo que ya estamos en condiciones desde el punto de vista arqueológico de identificar a la sociedad del Quimi con estas formas y sobre todo con los diseños. Eso es lo más importante para nosotros dentro del punto de vista de la cerámica. Y aquí ya la última parte que podríamos pasar a conversar es algo también muy importante. Vamos a interpretar todos estos bienes patrimoniales. ¿Qué significaban? ¿Qué tipo de sociedad estamos hablando? ¿Qué tipo de sociedad era la que estaba asentada en el Valle del Quimi? ¿Qué características tenían? Y eso lo hemos conseguido con varios tipos de análisis y que no sé si es que hay algún momento o alguna pregunta hasta aquí, porque ya pasaríamos a la interpretación de todos los datos que hemos encontrado en el conjunto de investigaciones en un periodo de aproximadamente 6 años de trabajo. Tenemos un saludo, más bien antes que una pregunta, dice: saludos chasqueando, felicidades Fabián por esa magnífica investigación que da testimonio de la historia de nuestros pueblos originarios. Tomando en cuenta todo lo que se ha hablado acá, ¿podemos identificar dentro de alguno de estos periodos de los pueblos originarios? Aquí estamos hablando de una sociedad tardía. Narrío estaba un poco antes de años antes de Cristo, ¿no? Ahorita claro. Estamos hablando un poquito adelante de los años, de 400 años después de Cristo hasta el tiempo de la colonia, ¿no? Estamos hablando de esta sociedad del Quimi. Son sociedades que se han ido descubriendo a través del tiempo con estudios de varios colegas, ¿no? Podemos entender que desde Narrío Tardío, Cerro Narrío Tardío, que está antes de Cristo, antes de nuestra era, y esta puede ser una derivación de estas sociedades ya originarias, milenarias, o realmente este estudio con el Valle del Quimi puede demostrarnos que son nuevas sociedades que se asentaron en lo que ahora es la frontera sur del país. Sí, en este caso estamos hablando de una sociedad nueva, ¿no? Una sociedad con características propias amazónicas. Y sobre eso queremos hablar en este momento porque, ya en la parte final, porque vale la pena hablar de las características de esta sociedad, que marcan, yo diría, mucha diferencia con las sociedades andinas, inclusive con las sociedades del litoral. En la región amazónica, incluyendo esta parte de la Alta Amazonía, encontramos que es una zona con alta diversidad de recursos naturales y de recursos culturales. En cuanto a recursos naturales, estamos hablando de que hay una diversidad de opciones para obtener alimentos. Es una sociedad muy particular, digamos, refiriendo a las sociedades amazónicas, son muy particulares porque aquí no se da ese desarrollo o ese proceso cultural que va sufriendo a través del tiempo de transformación de diferentes periodos. Claro que en la Amazonía conocemos que hay muchos asentamientos de sociedades cazadoras-recolectoras que se mantuvieron en esa situación. También hay sociedades que empezaron a manejar, a manipular plantas y a utilizarlas en pequeños huertos. Y este es el caso nuestro de la cuenca del Zamora y del Valle del Quimi. Una de las partes de las conclusiones decía sobre los contextos que ya hablamos, el patrón de aterrazamiento. Qué pena, Katy, parece que se nos fue la señal con Fabián. No sé si todavía lo tenemos, Fabián. Tuvimos un pequeño inconveniente. No sé si Fabián nos logra escuchar porque todavía le podemos visualizar en el Zoom. No, se nos fue. Parece que la señal, bueno, hasta que continúe, mi estimada Katy. Mediante la identificación y registro de la sociedad preincaica Quimi en el suroriente ecuatoriano, nos permite entender de mejor manera la ocupación de este territorio que hasta antes no se tenía clara la relación cultural ni cronológica de este territorio. Para aquel tiempo, con datos limitados, se ha venido identificando y denominando período de la cerámica corrugada y o territorio de los yaguarzongos. Qué importante. Haciendo alusión a los habitantes históricos registrados en documentos coloniales. Sin embargo, con los últimos estudios, sobre todo el del 2019 de nuestro arqueólogo invitado, se observa que la cerámica corrugada se constituye en un estilo de carácter utilitario, formando parte de un conjunto cerámico que identifica a la cultura material de la sociedad el Quimi. La presencia del estilo corrugado en la cerámica ha sido motivo de planteamientos difusionistas culturales de alcance nacional e incluso sudamericano. En el territorio que nos ocupa, suroriente ecuatoriano, el diseño corrugado, es decir, un horizonte corrugado, principalmente ha servido para establecer relaciones intervencionistas interregionales con la zona andina sur del país, principalmente Loja. Creo que ya lo tenemos, Fabián. Fabián, sí, que gracias. Estamos aquí. No se preocupe, Fabián. Estábamos leyendo un poco de las conclusiones y de lo que estábamos ya coludiendo con esta investigación arqueológica. Suya la palabra, Fabián, por favor. Bueno, y hemos hablado ya de una etapa de tiempo que que se mantiene esta sociedad, ¿no? De alrededor de 1000 años. Y decía más bien que tiene unas características especiales la sociedad, las sociedades amazónicas en conjunto, ¿no? Ese proceso evolutivo, por utilizar ese término más conocido, se puede dar en las regiones andinas o en las regiones del litoral de toda Sudamérica, ¿no? Esa periodificaciones de sociedades cazadoras recolectoras, formativas, desarrollo regional, integración. Acá en la Amazonía no funciona. No funciona esa periodificación, no es aplicable. Se comete esos errores, se ha cometido esos errores de simplemente por las fechas asignar a un periodo. Pero acá vemos que estas sociedades más bien permanecen en ciertas condiciones culturales, que podríamos decir, cuando aparece la agricultura en la Amazonía, aparece pero de una manera muy, muy limitada. No de la manera como nosotros podemos observar qué sucede en la región andina o en la región litoral, donde la agricultura, a través del tiempo, desde que aparece la agricultura, va tomando fuerza y va tomando protagonismo y se consolida a través de la historia. La agricultura, digo, en la región andina, por ejemplo, se consolida y se mantiene. Es así que hasta la actualidad, ¿no? Es una actividad muy importante. Pero en cambio, en las sociedades amazónicas, las actividades productivas, inclusive ni siquiera hay autores que no quieren hablar de agricultura, sino más bien hablan de horticultura, es decir, de pequeños huertos, nada más que pequeños huertos, o más bien son producciones de ciertos alimentos necesarios combinados con productos naturales, es decir, están en proceso de domesticación de plantas. Hay una cantidad de frutos extraordinaria, hay una cantidad de alimentos que se pueden encontrar en la montaña, que a la final le sirven al ser humano y le sirvieron. Nosotros estamos interpretando en este caso del Valle del Quimi y no sale de este patrón, ¿no? Más bien forma parte de este patrón de vivir de la cacería, de vivir, de mantenerse en la recolección de frutos de manera constante. Y la producción mínima agrícola es para complementar las otras actividades. No así, ¿no es cierto? No así en la región andina o en otras regiones distintas de la Amazonía, donde la cacería y la recolección pasan a un segundo o tercer plano y la agricultura en cambio va tomando fuerza. Esas serían unas de las grandes diferencias, ¿no? que podemos ver de estas sociedades amazónicas. Otra de las características es que no se llega a niveles de jerarquización social, es decir, no se forman grupos dominantes sobre el resto de la sociedad. Esto no vemos en el Valle del Quimi, no vemos en común en la Amazonía, ¿no? En cambio, en otras regiones hay sectores de la sociedad, como al final del periodo de antes de la colonia, que nosotros llamamos el periodo tardío, donde ya encontramos, digamos, los cañaris, hablando claramente, los caranquis u otras sociedades, donde la sociedad tenía una jerarquía muy alta. Un sector muy pequeño de la sociedad gobernaba y dominaba al resto. Y obviamente tenía sus privilegios, tenía sus prebendas, tenían inclusive, podríamos decir que no trabajaban, porque había el resto de la sociedad que trabajaba para ellos. Bueno, pero tenían otras funciones, ¿no? Otras funciones más religiosas, medicinales, quizás. Eran personas sobresalientes. Pero, repito, habían ciertos sectores de la sociedad que dominaban al resto. Acá en la Amazonía, en cambio, eso no sucede. No se ve esa jerarquía social. No se ve esa división. Ni siquiera se presentan clases sociales, ¿no? Obviamente las clases sociales aparecen mucho después. Digamos, en el tiempo de los incas ya las clases sociales son muy, muy definidas. O en el periodo de los cacicazgos en el Ecuador, también ya empiezan a surgir este tipo de jerarquizaciones sociales. Acá no se ve, en la Amazonía no es claro, ni siquiera hay señales de que haya poderes, sectores de la sociedad que tengan mayor poder que el resto. Más bien, quisiéramos decir hablar sobre una sociedad casi igualitaria, ¿no? Aunque decir igualitaria, que creo que sería un poquito extremo, ¿no? Es decir, que todos tomaban decisiones, si había personas mayores, obviamente se les respetaba sus decisiones, pero a ese nivel nomás, ¿no? La organización estaba fundamentada cuando había conflictos, se presentaban conflictos locales o regionales, entonces aparecía un líder que era la persona más sobresaliente y que podía estar en condiciones de dirigir ese tipo de acciones bélicas, ¿no? Eso es lo que creo que podríamos decir al respecto de esta sociedad del Quimi. En términos generales, obviamente que hay muchas cosas que se podría decir específicas, pero creo que sobre esa base se podría ya ir analizando otros temas más específicos, como por ejemplo las relaciones con la región andina las relaciones locales o con la región amazónica, qué tipo de relaciones había, ¿no?, entre estas sociedades. Es un tema de análisis mucho más profundo. Esto de la cerámica corrugada, igual se han lanzado teorías para decir que la cerámica corrugada representa a una sociedad que se distribuía a través de regiones tan amplias, ¿no? Algo que nosotros pudimos determinar más bien es que el tipo corrugado, la cerámica corrugada, tiene una función exclusiva. Tiene la finalidad de darle mayor dureza a la vasija. Y no representa un contexto cultural de la cerámica corrugada. No así en otras investigaciones, más bien se le ha dado tanto protagonismo al corrugado para hablar de difusión de una cultura o de dominación de una cultura sobre otra. Perfecto, mi estimado Fabián. Una entrevista muy, muy interesante, definitivamente, en la que nos da a conocer que el Ecuador es muy rico en tema cultural, en tema arqueológico. Es un país definitivamente con una gran riqueza. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Fabián Villalba. El tiempo, como decía Vinicio, es muy corto en radio. Pasó una hora, definitivamente pasó volando. Esperamos contar con usted en una próxima entrevista porque se quedan algunas preguntas sueltas. Supongo que también, Vini, me ayudas. Tenemos preguntas de nuestra audiencia también en redes sociales que de una u otra manera están interesados en este tema. Sí, es importante, ¿no? Hay muchos saludos también desde de Fundación Poder. Muchos saludos a Mr. Fabián Villalba. Muchas felicitaciones por el excelente programa. Gracias. Abrazos, compañeros de la Red de Comunicadores Comunitarios de Chasquiando. Gracias a nuestro querido compañero Oscar Paredes. Huellana Huamancuri, saludos, un fuerte abrazo y éxitos para todos. Se nos quedan preguntas. Una pregunta que nos dicen acá es: ¿desde hace cuántos años, Fabián, usted lleva haciendo esta investigación? ¿Cuándo empezó? ¿Y si todavía sigue trabajando en la misma? Por favor. Sí, bueno, empezamos en el año 2008, ¿no? Y concluimos en el 2012 nuestros trabajos. Después, bueno, se hicieron varios trabajos más, pero con otros investigadores. Digamos que ahí no concluyeron los trabajos, no concluyeron los estudios. Más bien concluyeron la presencia en el campo, ¿no? La presencia física de investigar bajo la tierra, de buscar evidencias materiales, físicas de esta sociedad. Pero de ahí en adelante nos hemos dedicado a procesar esa información y a tratar de entender qué significado tiene toda esa cultura material. De ahí es que hemos trabajado varios años, claro, ya por cuenta propia, tratando de estructurar, y es así que después de una maestría en el mismo tema de arqueología, la tesis de esa maestría fue justamente este tema, el estudio de la cerámica del Valle de Quimi, específicamente la cerámica corrugada. Y eso hay que agradecer aquí a muchas personas, compañeros que nos ayudaron. Y en el transcurso del tiempo vemos aquí a Juan José Aguilú también, que fue nuestro profesor de la maestría y que dirigió la tesis sobre la cual logramos sacar la maestría. Es decir, digamos que unos 5 años de trabajo de campo y otros 5 años de trabajo de laboratorio, de análisis, de lecturas de libros, de procesamiento de información, de estudios. Pero claro, obviamente ya es el resto del tiempo, después de que ya terminamos el trabajo de campo en el Valle de Quimi, ha sido saltado, ¿no? Combinando con actividades personales, con otros proyectos. No podemos decir que tampoco nos hemos dedicado 5 o 6 años posteriores exclusivamente a esa temática, ¿no? Pero ahora la tenemos estructurada después de un tiempo perentorio, ¿no? Así es, Fabián. Bueno, el tiempo en radio es súper corto y estamos ya de salida. Antes de terminar, también queremos agradecer por la paciencia y la espera a Yamilet. Estamos en este preciso instante ya terminando el programa y quiero dar un momentito, un espacio a Yamilet Sandoval, madre de 12 músicos, grandes músicos, intérpretes jóvenes que estuvieron aquí en este programa que se transmite por Radio Casa de la Cultura. Yamilet, antes de terminar, pues quiero saludarle a usted. Buenas noches. Gracias por estar acá. Sé que estamos en una campaña para dotar de instrumentos ya profesionales a sus hijos, quienes participaron de una entrevista. Cuéntenos un poquito ya en la parte final cómo va este proceso, cómo está usted llevando adelante esta empresa titánica, la llamo yo, cuando Bueno, para tener un equipo profesional, para un músico profesional, requiere de mucha inversión. Yamile, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, señor Vinicio. Muchas gracias por la oportunidad. Este tiempo de espera fue muy interesante. Definitivamente, cada día aprendemos un poquito más de este precioso país que nos ha abierto las puertas y de todas sus riquezas de las cuales está dotado. Nosotros como familia en movilidad humana, como bien usted lo dijo, representante de dos adolescentes, en este momento estamos haciendo una campaña la cual estrenamos con usted, gracias a la oportunidad que nos está dando, ya en vista de que los muchachos crecieron, ya se hicieron adolescentes acá en este país y requieren ya del instrumento final. Nosotros desde nuestro país de origen nos trajimos el instrumento en nuestras espaldas, como decimos nosotros. Sin embargo, ya el instrumento pagó su tiempo. Y ahora que requerimos de un nuevo instrumento, pues nos vemos en la dificultad de cómo adquirirlo. Y es por eso la oportunidad que usted me está dando de que nosotros comencemos solicitando de manera urgente, por decirlo así, porque si no, no va a poder comenzar el nuevo año escolar en el conservatorio, en vista de que como va a ser presencial, va a requerir del instrumento. Axel es un joven que está estudiando desde los 3 años y medio de edad el instrumento, el violonchelo. A lo mejor a algunos les parezca, wow, ¿cómo tan pequeño? Nosotros en nuestro país, Venezuela, comenzamos desde los 18 meses. Quiere más bien, Axel comenzó tarde. Comenzó a los 3 años y medio. Desde ese tiempo, Axel comenzó con su instrumento más pequeño y ahora, que es un adolescente, ya requiere el último instrumento. La medida es el 4/4. Entonces, en este momento, vamos a requerir de una mano amiga para que Axel pueda continuar su carrera musical en vista de que requiere el instrumento. Yamilet, estamos hablando de un 4/4, es decir, ya para una persona adulta, un chelo para una persona adulta. Ya el violonchelo 4/4 viene para un chelista siendo su instrumento final. Definitivo. Es por eso la importancia de que como instrumento final sea de buena calidad. Estamos hablando de cuánto en el mercado, cuánto cuesta un instrumento de buena calidad, 4/4 chelo. Aquí en el Ecuador yo he estado averiguando y un instrumento 4/4 está desde los $2,000 en adelante. A veces no lo hay, hay que mandarlo a buscar. Sin embargo, me han dicho de luthier en el estado de Loja y en el estado de Cuenca que los hacen sobre pedido. Hay maravillosos luthiers en el Ecuador, es importante también entender eso, hay muchos luthiers, sobre todo en instrumentos de vibráfonos como los instrumentos de cuerda, los cordófonos. ¿Cómo están ustedes empezando esta titánica tarea de conseguir o alcanzar una donación de por lo menos $2,000? ¿Qué estrategias están haciendo, Yamilet? ¿Cómo ustedes piensan lograr alcanzar esta cifra? Sí, nosotros como familia y en vista del trabajo musical que los muchachos han tenido durante todo este tiempo, haciendo referencia de que para ellos no es un hobby, para ellos es un estilo de vida donde empiezan a desarrollarse en esta carrera. Y la tarea que me he dado como mamá en ese apoyo incondicional a mis hijos es que he estado recopilando toda una historia, una hoja de vida, por decirlo así, de su carrera musical, para que puedan ser tomados en cuenta de que para ellos no es un hobby, es un trabajo que vienen haciendo desde muy pequeños y que alcanzando una edad más alta y un tamaño en estatura más alto, nos hemos visto en esta tarea titánica, como usted bien lo ha dicho, de solamente tener los documentos necesarios para que sean examinados a quien lo quiera ver de la carrera musical de los muchachos. Ese es el material único que tenemos, su currículum y todos los links de todo el trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Muy bien, Yamilet. Entonces, bueno, a quienes están pendientes de esta revista cultural Chasqueando, Por favor, si nos da un número de contacto para que quienes nos escuchan, nos ven, nos miran, están pendientes de este programa, puedan contactarse con Yamilet Sandoval para, pues bueno, buscar una donación y alcanzar este objetivo de por lo menos $2,000 para conseguir un chelo 4/4 de excelente calidad. Por favor, números de contacto, Yamilet, ya en la parte final. Aquí estamos en la ciudad de Quito, el código de acá es +593 y mi teléfono es 096-273-6324. Perfecto, si lo repetimos, por favor, 593. A 593-096-273-6394. Muchas gracias, Yamilet. Creo ya que saben el cero ustedes, no va, creo que cuando se en le llamadas coloca internacionales no va el 9, cero. Directo. Ajá. En llamadas internacionales va el 9 directo, en llamadas locales sí va el 09 directo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Yamilet. Gracias. Esperamos a usted, señor Vinicio, y a todos. Sigan muy amable a usted y esperamos que consigan ustedes este objetivo y que dos jóvenes talentosísimos pues puedan representar a esta patria grande, ¿no? En alguna orquesta sinfónica de manera profesional. Bueno, de hecho, son miembros activos de la orquesta del Conservatorio Nacional del Ecuador y donde uno de mis hijos es el concertino de la Orquesta de Cámara de la Mañana. Aquí están haciendo música ecuatoriana y representando dignamente a este país. Qué bueno, muy amable. Yamilet, bueno, ya en la parte final quiero darle los micrófonos ya de despedida a Fabián. Fabián, muchas gracias por la gentileza en el momento de compartirnos toda esa investigación, y esa investigación para nosotros ha sido muy, muy educativa, y esperamos tener una nueva conversación con Fabián, ya llegar a puntos realmente específicos sobre esta investigación arqueológica de Fabián Villalba, arqueólogo. Fabián, muchas gracias de antemano por la gentileza al aceptar esta entrevista a Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más bien, como decía, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, estas opciones, para que se pueda difundir la cultura prehispánica de nuestro país, que sobre la temática hay mucho que conversar, mucho que difundir. Generalmente, este tipo de información, este tipo de estudios se transmiten en otros escenarios. Así es, totalmente. En simposios, en congresos, hoy de manera virtual, desde diferentes lugares. Pero así por como hoy lo hemos hecho a través de la radio, a través de los medios comunitarios, rara vez se puede llegar a concretar este tipo de conversatorios, ¿no? Y en ese sentido, agradecerles mucho a ustedes por habernos invitado. Y bueno, pues a las órdenes para cuando se requiera, cuando el público, ustedes lo requieran, poder conversar de otras temáticas relacionadas con el mundo prehispánico, con la arqueología nacional. Muchas gracias, Fabián, por su gentileza. Estábamos con el arqueólogo Fabián Villalba y toda esa, como dice Fabián, toda esa experticia siempre va a simposios, a congresos mundialmente conocidos, y aquí nosotros todavía no sabemos que ha habido el Valle del Quim, realmente. Entonces, hay que promocionar, hay que publicitar algo que se llama identidad y que nos define a nosotros como seres, no solo que partimos de los pueblos originarios, sino también como seres latinoamericanos, como seres humanos que tenemos una identidad cultural que debemos validarla, respetarla como la primera fuente de nuestra razón de ser en esta existencia. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, mi estimada Katy, mil disculpas, le dejo al último. Mil disculpas, yo también ahí con ese guión que preguntas más, preguntas menos. Tranquilo, Vini, son gajes del oficio, como decimos nosotros. Muchísimas gracias nuevamente a Fabián, a Yamilet, también al equipo, quién es posible que tengamos un invitado semanal, a Mónica Pastrano, a mi compañero de fórmula, Chasqui Milenario, Vinicio Aro. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios, Red Com Comunicadores. Y recuerden que si se perdió usted este programa del día de hoy, nos puede escuchar el día domingo 25 de julio a partir de las 4 horas de la tarde en Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. Muchísimas gracias nuevamente también a toda la audiencia. Queremos agradecerles por siempre estar pendiente cada martes y cada domingo también de esta revista cultural. Nosotros somos Chasqueando y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mi estimada compañera Katy Cuadros, parte de esta programación. Les agradezco, yo soy Chasqui Milenario, Vinicio Haro, y gracias a todas y todos, principalmente a la Madre Naturaleza, que nos tiene aquí con vida y con existencia en esto que se llama Cosmovisión de Trascendencia de Vida y de Muerte. Muy amable, buenas noches y vamos muchas a dejar gracias, la despedida. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.